Este es un mensaje para todos los tuneros de corazón. Esto es para todos los trulaleros de corazón. Señores, esta es la historia de un conjunto muy popular. Son años de mucha lucha y hasta la vida por trulala. Quisieron hacerte daño para matarte hasta la moral. Mas nunca bajo los brazos, siempre adelante hay que continuar. La gente brindó su apoyo, los músicos comprensión. Y al baile siguieron yendo los trulaleros de corazón. Y al baile siguieron yendo los trulaleros de corazón. Y se pusieron a bailar en Belvión. Se pusieron a cantar. ¡Todos! Y se pusieron a gozar. ¡Los trulaleros! Y se pusieron a gritar. ¡Es trulalazo! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Porque esta historia sigue! ¡Maestro! Señores, quiero que entiendan, no es un reproche ni mucho más. Son cosas que en esta vida golpean fuerte y te hacen mal. Quisieron hacerle daño para mandarles a la moral. Mas nunca bajo los brazos, siempre adelante hay que continuar. La gente brindó su apoyo, los músicos comprensión. Y al baile siguieron yendo los trulaneros de corazón. Y al baile siguieron yendo los trulaneros de corazón. Y se pusieron a bailar a lo loco. Y se pusieron a cantar el ale. Y se pusieron a gozar. También el Manu y el Pablo. Y se pusieron a gritar. ¡El trulalazo! ¡Con! ¡Sacúdele! ¡Sacúdele! ¡Con trula! Esto va con toda la onda. Porque esto sigue. Haciendo palma todo. ¡Palma, palma, palma, palma! Y se pusieron a bailar. ¡Vamos todos, todos! Se pusieron a cantar con la gente de toda la zona. Y se pusieron a gozar con la María Marta y la Porteña. Y se pusieron a gritar. ¡Es trulalazo! Y se pusieron a bailar. Y se pusieron a cantar. Y se pusieron a gozar. Y se pusieron a gritar. ¡Es trulalazo! ¡Viene de raje que se pique! Gracias a todos.